La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Cada semana vamos tratando distintos temas, intentando acercar la mirada de la facultad, el conocimiento académico y la experiencia y el trabajo de las organizaciones sociales. Saludamos a todas las radios que retransmiten El Puente, porque hay muchas radios a través de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que retransmiten este programa y además las que se van sumando. Saludamos a las nuevitas que se fueron incorporando desde Concordia, Entre Ríos. Nos retransmiten por Recta Final Radio, desde Villa María, Córdoba, por Kiss Radio y, adivinen qué, desde Ushuaia. Damos la bienvenida a Radio Activa 98.7, que retransmite este programa. Muchas gracias a todas y a las que lo retransmiten pero no nos contaron. Les pedimos que nos escriban a elpuente@sociales.uva.ar, así las podemos saludar desde acá. Así que gracias a todos por los que retransmiten, pueden sumarse, así El Puente circula por todo el país. Les recordamos que tenemos el Facebook, www.facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios, chusmear un poco los programas que vamos subiendo y las fotos de nuestros invitados. Que estamos ansiosos ya por arrancar El Puente del día de hoy. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Y en El Puente el día de hoy el tema va a ser el sindicalismo en la Argentina, tema candente y de coyuntura y de actualidad en estos momentos. Y la organización invitada es la organización gremial, en este caso ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE Capital, y CTA también, CTA Capital. Para eso ya estamos en compañía de nuestros invitados del día de hoy, con Humberto Rodríguez. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo andamos? Gracias. Buenas tardes. Por venir al Puente, también con Pablo Espataro. Así es, buenas tardes. Humberto Rodríguez es secretario adjunto de ATE Capital y Pablo Espataro es secretario adjunto de CTA Capital. Ustedes, por favor, corríjanme cualquier error que pueda cometer en este tema. Hasta acá, estupendo. Bien. Como decíamos, el tema de hoy es el sindicalismo en la Argentina. Queremos saber cuál es el rol de los sindicatos hoy, cómo es un poco el mapa sindical en la actualidad, qué fracturas hay, qué alianzas hay, cómo es un poco el esqueleto y el panorama para saber, bueno, cuál es el factor de poder, ¿no? ¿Qué poder tienen hoy los sindicatos y qué rol están jugando hoy en la Argentina y cuáles son los referentes de las principales centrales de trabajadores? Porque el trabajador tiene la misión de buscar definitivamente llegar al poder. ¿Qué nos decía el general Perón? El movimiento obrero tiene que dejar de ser un instrumento de presión para pasar a ser un instrumento de poder. Porque desde el poder se modifican las cosas. Y el movimiento obrero creo que tiene y va a seguir teniendo hombres con la suficiente capacidad como para que el día de mañana tengamos un hombre sentado en la Casa Rosada. El gran problema de hoy, que no es la economía y que a lo mejor no es la oposición, el gran problema que hoy tiene Cristina se llama Moyano. la inmediata eliminación del impuesto a las ganancias sobre el salario, el tema de eliminación de los topes en las asignaciones familiares, el reclamo de que haya paritaria sin techo, el reclamo de un salario mínimo vital y móvil de 5.000 pesos para cada jefe o jefa de hogar, y el reclamo de que los planes sociales y la jubilación mínima sean igual al salario mínimo vital y móvil, entre otras cosas. Obviamente a esto se suma las reivindicaciones históricas que hemos llevado adelante desde la CTA, que es nuestra lucha contra la ley antiterrorista, nuestro rechazo a la mega minería a cielo abierto y al proyecto ultraactivista del gobierno. Acá donde se está discutiendo son claramente dos caminos: o profundizamos la política de distribución de la riqueza, o profundizamos la política de la dignidad nacional, o volvemos para atrás y la derecha vuelve a ponernos en la misma picadora de carne que nos puso al principio de los 90. Ahí teníamos algunas voces de algunos de los referentes: Hugo Moyano en primer lugar, Luis Barrio Nuevo, a Pablo Michelía y a Hugo Yasky al final. Estas son algunas de las voces que se fueron escuchando, además de muchos otros que estuvieron hablando este último tiempo. ¿Podrían, por lo menos en un principio, empezar a describir cuáles son los principales elementos del sindicalismo hoy en la Argentina, quizás comparándolo con otras épocas? ¿Cómo lo describirían hoy en la actualidad? Bueno, no sé, para empezar, me parece que lo más importante señalar es que los trabajadores estamos en una etapa de recuperación de nuestros derechos. Hoy en la Argentina, 3 de cada 10 laburantes tienen trabajo precarizado. Esto significa que muchas veces no contamos con derechos básicos como es el aguinaldo, una obra social, los aportes jubilatorios, o también se empieza, hay un piso estructural de desocupación que está hoy en el orden del 7-8%, lo cual hace que 4 de cada 10 trabajadores tengamos el problema de o estar precarizado o no tener trabajo. Está hablando Pablo Espataro de CTA Capital. Sí. Bueno, y en ese marco, y en un marco también donde existe una inflación que año a año va licuando el salario de los trabajadores, donde el salario mínimo está ubicado en 2.300 pesos, nosotros creemos que la organización de los trabajadores es clave para ir recuperando todos esos derechos que te decía en cuanto a la precarización laboral y también para mejorar la condición del salario en las paritarias. En ese mapa donde los trabajadores nos estamos organizando y estamos tratando de pelear por mejorar nuestras condiciones, hay, si querés, el primer dato es que de la fuerza laboral, la mayoría de los trabajadores hoy no están sindicalizados. Si bien Argentina tiene una tasa de sindicalización de las más altas del mundo, porque tiene mucha historia y mucha tradición dentro del movimiento obrero, el dato a tener en cuenta es que la mayoría de los trabajadores hoy no pertenecen a ningún sindicato. No están afiliados. No a están ningún afiliados. Sindicato. Yo pensaba que sí, que en este último tiempo con el crecimiento. No. Por ejemplo, hay algunos datos donde uno, si se pone a ver en el orden de lo privado, solamente el 18% de los establecimientos privados tienen organización sindical. El 82% no lo tienen. Ah, bien. ¿No? Nosotros decimos, bueno, es una primer dificultad a ver. Claro. Ahí en el lugar donde se disputa la rentabilidad sobre cuánto se lleva el patrón y cuánto se lleva el trabajador, que no haya una organización sindical, es un problema. Volvemos a decir los datos. ¿Cuánto dijiste? ¿Qué porcentaje? El 18% de los establecimientos privados solamente hay organización sindical. Ah. En el 82 no. 18% solamente. Ajá. Entonces, bueno, después, en ese marco donde nos movemos, nosotros decimos que lo que hay que fortalecer es un modo de organización de los trabajadores. La central hace 20 años rompió con lo que fue la CGT, porque en su momento al modelo neoliberal que Menem venía a implantar y a la forma de constituir un país con los principios del consenso de Washington y demás, que eso en el llano significaba para nosotros tasas de desocupación del 24%, niveles de precarización mucho más altos de los que hoy hay en día y demás, hubo una parte del sindicalismo que se subordinó a ese modelo de país y otra parte que peleó dentro de la CGT, que es el MTA, que hoy sería el armado más o menos que está vinculado a Moyano. y después hubo toda otra parte que salimos a construir un modo de organización diferente de los trabajadores, que desembocó, primero fue un congreso de trabajadores argentinos dentro de la CGT, y más tarde terminó siendo lo que fue la Central de Trabajadores de la Argentina, que tiene un cierto piso de parámetros de organización. Primero, que nuestras organizaciones no tienen nada que ver con las empresas. No existe ninguna organización de la central que maneje ART o que en su momento fueron dueños de AFJP, como sí pasó en algunos gremios de la CGT. Y por otra parte, bueno, para nosotros la ética gremial es un principio de construcción gremial cotidiana, ¿no? Muchas veces cuando uno habla con algún trabajador o con algún compañero, dice, vos sos sindicalista, sos chorro. Bueno, en verdad se asocia el sindicalismo a una mala palabra. Y nosotros sabemos que nuestra historia hay páginas escritas muy hermosas dentro del sindicalismo, y que en verdad los dirigentes que tienen responsabilidades sindicales tienen que vivir como cualquier laburante. Ese es el piso para nosotros. Después, otro principio de construcción gremial tiene que ver con que las cosas nosotros las resolvemos en las asambleas de delegados, en los plenarios de nuestras organizaciones, sean de la CTA o sean de las organizaciones sindicales, y en los congresos de trabajadores. Ese, bueno, a grandes trazos, lo que yo te pude hablar de la... Desde la CTA. ¿Y a quiénes, vos decías que nace en los 90, en oposición al modelo neoliberal, en qué año en particular se conforma la CTA? Mira, en el 91... en el 91 hubo un encuentro, que es el encuentro de Ursaco, que se lo toma como medio fundacional, donde varios dirigentes se encontraron en la localidad de Ursaco a pensar, bueno, ¿qué hacían con esto? Cuando veían que la mayoría de la CGT se empezaba a subordinar al proceso neoliberal, esto con hechos concretos, la Unión Ferroviaria firmó despidos de trabajadores ferroviarias y a cambio de eso es accionista de las empresas que después venían a suplantar al Estado. Cada una, lo que fue la subordinación de la CGT implicó también formar que sus organizaciones formaron parte, digamos, de las empresas privatizadas, ¿no? Pasó también en lo que era obras sanitarias y con Aguas Argentinas, con Ligieri, ¿no? Han firmado el despido, han firmado la precarización y después los sindicatos eran dueños de las empresas. Mm. Bueno, ante eso se han juntado un grupo y había tres gremios fundamentales: uno era el de judiciales, otro era el de CETERA, otro era el de los estatales, para tratar de conformar una nueva central sindical, pero además con un aspecto nuevo, y es novedoso inclusive en el mundo, que es que también la realidad de los trabajadores empezaba a cambiar. Por ejemplo, empezaba a haber mucho más desocupación y empezaba a haber precarización, ¿no? El viejo modelo sindical no permite la afiliación ni de los desocupados ni de los precarizados, o sea, solamente afilia a aquellos trabajadores que trabajan en relación de dependencia. Claro. Sí, en ese momento, donde empezaba a crecer la desocupación y donde también había mucha precarización laboral, el trabajador se encontraba con que o no tenía trabajo o no tenía derechos fundamentales y además se quedaba sin gremio, porque el gremio no permitía la afiliación de ese trabajador. Entonces, la central nace, primero, plantándose al modelo de Menem, resistiendo y también con una forma novedosa de organizar a los trabajadores, diciendo, bueno, si vos estás desocupado o estás precarizado o trabajado bajo relación de dependencia, también te podés afiliar a la CTA. Bien. Eso fue lo novedoso, fue en el 91 y en el 94 se termina de constituir como Central de Trabajadores. Y actualmente, ¿a quiénes nuclea CTA? Y después nos contás, Humberto, un poco de ATE, cómo está funcionando. Recién nos mandaste también a trabajadores desocupados. Pasaron muchas cosas del 94 hasta claro. Por empezar, la central creció mucho. Nosotros pasamos de, entre esos gremios no se llevaba a los 200.000 afiliados, hoy la CTA, tanto el espacio de Yasky como el espacio que representa Micheli, que es una sola CTA con distintas líneas ideológicas o con distintas formas de ver la coyuntura hoy, tiene más de 1.500.000 afiliados. Y lo novedoso también es que de pasar a tres sindicatos que fueron medios los que pechearon, hoy hay un montón de sindicatos en formación, porque en verdad el Estado hoy solamente reconoce a los sindicatos históricos, por llamarlo de una manera, pero se están conformando nuevos sindicatos. Hoy hay 2.000 sindicatos nuevos, no están todos en la CTA obviamente, pero hay 2.000 sindicatos nuevos que el Estado sigue sin reconocerlos. Bueno, muchos de ellos están en la central, y bueno, hoy la central, además de esos tres gremios fundamentales, podemos decir que hay otros gremios de la actividad privada, algunos medianos, otros grandes, que ellos, por ejemplo, el subte, por ejemplo. Hoy el sindicato del subte primero apareció como una corriente ideológica dentro de lo que era la UTA, que era el sindicato reconocido por el Estado, y hoy armaron el nuevo sindicato. En el ámbito minero, dentro de la Barrigol, hay un sindicato que es el reconocido, que es el de la CGT, y ahora se armó un nuevo sindicato de la CTA, en el cual tiene ya más afiliados que el sindicato de la CGT. Sin embargo, lo que reconocen es al sindicato de la CGT. Así que bueno, y además de sindicatos, ¿hay otro tipo de organizaciones que conforman CTA? Sí, por ejemplo, la central, la CTA, a diferencia de la CGT agrupa organizaciones sindicales. La CTA agrupa trabajadores. Trabajadores en el mundo laboral, que pueden estar sindicalizados, sean precarizados o no, y trabajadores en el territorio. Por ejemplo, cooperativa de trabajo, fábricas recuperadas, centros culturales, que son trabajadores, pero que se organizan en el ámbito de la cultura, o merenderos, copas de leche. Organizaciones sociales. Sí, se le dicen organizaciones sociales, están dentro de la CTA, pero digo, se definen como clase trabajadora. Como clase trabajadora organizada en diferentes ámbitos. Ahí me parece interesante como dos cuestiones en esto que planteaba Pablo. Una, la cuestión de la etapa, y otra, la cuestión del modelo sindical. O sea, hay una etapa que quizá nosotros en primera persona del plural lo vivimos en los 90, en todo el desguace productivo, económico, social, y la posterior crisis económico-política que se dio en el 2001. Pero digamos, hay una cuestión de etapa que tiene que ver con la conformación del capitalismo a nivel mundial, digamos, un modelo sindical estructurado en torno al pleno empleo, en torno a lo que era el estado de bienestar, ¿no? Y todo lo que era la cuestión de la sociedad salarial y demás, que en ese marco, ese modelo sindical, que acá está plasmado en la ley 23.551 de asociaciones sindicales, ese modelo sindical plasmaba gran parte de la problemática del trabajo que se da en la sociedad. Es decir, al ser el salario algo que recorría a gran parte de la clase trabajadora, lo que se organizaba en los sindicatos de primer grado, en la federación de segundo grado y en la central sindical de tercer grado, como decía Pablo, era gran parte de la problemática del trabajo que había en la sociedad o a nivel nacional. Cuando se da el quiebre de esos modelos, ¿no? Digamos, de desarrollo del mercado interno, de pleno empleo y de estructuración de ese tipo de sociedades, claro, hay gran parte de la problemática del trabajo que no está organizada en esa central. Entonces, el dato, por eso digo, que en nuestro país pasa en los 90, pero que en realidad es un dato a nivel mundial, que tiene que ver con la forma en la que funciona el capitalismo en la actualidad, que acumula más allá de generar empleo, el dato que viene a aportar la central es: hay que construir un nuevo modelo porque hay una nueva realidad de la clase, porque hay una nueva realidad de los regímenes económicos en el mundo. Esto por un lado. Y lo otro que se abre el debate es qué tipo de modelo sindical y cómo concebimos la libertad y la democracia sindical en nuestro país. Este es otro debate que está también cruzándonos, porque lo cierto es que de 2013 en adelante hay una recuperación del empleo y también de la negociación colectiva y de las paritarias y de los sindicatos como herramienta, pero hay distintas visiones de cómo se construye eso. Y esto es lo que también está en discusión, digamos, ¿no? Está hablando Humberto Rodríguez, que es secretario adjunto de AT Capital, y estamos también con Pablo Espataro, secretario adjunto de CTA Capital. El tema de hoy es el sindicalismo en la Argentina. Escuchamos un tema musical, vamos a escuchar un tema de Escape, el vals del obrero. Entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente.

explicarnos cómo está conformado el mapa actual del sindicalismo en la Argentina, quiénes son los referentes, qué espacios hay. Bueno, tal vez para... Sí, difícil. Nada, igual. Tal vez, a ver, ¿cómo abordar este tema? En verdad lo que está recorriendo acá es, bueno, cómo se eligen o cómo se van... el tema de la unidad en el movimiento obrero es toda una discusión dentro de los trabajadores. Y dentro de la CGT tiene una forma de cómo eso se va dirimiendo y dentro de la CTA tiene otra forma. La CTA, por ejemplo, al igual que todas las organizaciones populares del país, la atravesó un fuerte debate sobre cómo atravesar esta coyuntura. La forma de saldar ese debate fue mediante la elección directa. Una elección directa muy reñida, que hoy por hoy no se sabe quién es el ganador. Algunos dicen una cosa, otros decimos siempre otra. Si preguntas a Michelli, es Michelli. Si preguntas a Yasky, Yasky. Claro. Pero en verdad hay un montón de cosas que nos juntan con los compañeros, si querés, que están agrupados en la línea de Yasky. Muchas cosas comunes, muchas historias comunes, hay mucho respeto. Por más que a veces los medios exacerben las diferencias, la verdad es que para nosotros los compañeros que están dentro de la CTA son compañeros de hace muchos años, que podemos ver distintas algunas cosas, pero en verdad son compañeros muy valiosos. Entonces, la forma que nosotros tuvimos de ver cómo la CTA debería transitar esta etapa, la resolvimos o intentamos resolverla mediante el voto directo de los afiliados. Eso fue en términos, hubo 4.000 mesas en todo el país, en 40 mesas se definía la elección, porque la elección fue muy reñida, y tanto una lista como la otra impugnaron esas 40 mesas y hoy está en la justicia a ver quién fue el que ganó la elección. Pero lo que quiero decir es que la CTA intentó, mediante la consulta de todos los afiliados. En la CGT es diferente. En la CGT, el secretario general de la CGT hace rato que los eligen los gobiernos. Pasó así incluso con Moyano en su debido momento, porque en verdad la CGT hace mucho tiempo se reconoce como columna vertebral del Partido Justicialista. Entonces, la forma en cómo resuelve su secretaría general tiene que ver con la discusión que tienen con el gobierno y con el PJ. Como en verdad hay una crisis dentro del PJ, lo que hace estallar es todo el armado sindical. Por eso hoy dentro de la CGT no es una discusión de los trabajadores de la CGT, es una discusión de las orgánicas de la CGT. Y por eso hoy tenés un congreso que está motorizado por el que era el secretario general, que es Moyano, por un lado, en el cual tiene en este momento diferencias con el gobierno, y tenés toda otra parte, que es el donde la mayor cantidad de gremios están, que están los históricos gordos ahí, por ejemplo, Sanidad, Comercio, Luz y Fuerza, y también el sector más independiente entre comillas, en el cual están los estatales de Andrés Rodríguez, la UCRA de Gerardo Martínez, no, muchos de esos industriales vinculados a la industria. Sí, la UOM, por ejemplo. Muchos de esos son los que en verdad se subordinaron al proyecto menemista, ¿no? Y después tenés otra parte, que es el sector nomás de Barrio Nuevo, que bueno, también se subordinó al proyecto menemista, que también sería como otra corriente dentro de la CGT. En verdad hay como tres espacios bien definidos dentro de la CGT. Dentro de la CGT. ¿Y en qué pasa para bajarlo ahora a Ciudad de Buenos Aires, que es donde ustedes están trabajando y representando? Por ejemplo, en ATE, ¿cómo es? ¿En qué lugares de trabajo está ATE Capital? ¿En qué espacios del Estado concretos? ¿En 100 ministerios? ¿O en cuáles son los espacios del Estado a los cuales representa ATE? ATE en Capital tiene, digamos, una realidad combinada, que son los trabajadores del Estado, de organismos públicos del Estado Nacional, que están en la Ciudad de Buenos Aires, y los trabajadores del propio Estado de la Ciudad. ¿Entiendes? Es decir, en ATE Capital están, por ejemplo, los compañeros del Ministerio de Trabajo Nacional, organizado en ATE, y también los compañeros de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad. Entonces, nosotros tenemos organizados más de 20.000 compañeros, la mayoría son del Estado Nacional. En lo que es la Ciudad de Buenos Aires, nosotros estamos en todo lo que son, gran parte de lo que son los 33 hospitales de la ciudad, muchos de los cuales están en conflicto actualmente. Hay una problemática muy grande con la cuestión de infraestructura y con la cuestión de falta de personal y de insumos. Hay una cuestión que nosotros denominamos vaciamiento por goteo. Esto es, no es que el macrismo dice, bueno, cierro este hospital, me hago cargo de esta decisión, sino que va generando las condiciones, ¿no? Progresivamente de deterioro, y que en la cual la institución termina cayendo por su propio peso, ¿no? Hay una desidia muy grande y una ineficiencia muy grande de cara a la administración de lo público. Entonces ahí tenemos el conflicto en el Hospital Borda, el conflicto en las áreas pediátricas del Hospital Durán y del Hospital del Quemado, el Hospital Álvarez, que se incendió un pabellón hace más de 6 meses y no se hizo la obra reparando eso, y no tiene puerta el Hospital Álvarez hoy. La puerta principal está clausurada y se entra por un costadito de la guardia. La locura de armar, de talar árboles dentro del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez para poner un Ronald McDonald. Te interrumpo, en relación a esto, hay otros sindicatos que nuclean a los trabajadores de la ciudad. En los trabajadores, lo que es el ámbito estatal, existe lo que se llama la pluralidad sindical. Ah. ¿No? En el ámbito privado, también es parte de una discusión, pero está lo que sería la personería única o la unicidad de representación. O sea, si bien puede haber varios sindicatos, hay uno solo que es el que se puede sentar en la mesa de negociación. En el ámbito público existe lo que es la pluralidad sindical. Entonces, en esa pluralidad sindical hay varios gremios. Algunos son generales, otros son de algunos organismos específicos. Pero está UPCN, en lo que es la, claro, a nivel nacional está UPCN y está ATE. Y a nivel Ciudad de Buenos Aires está SUTEGUA, que es la antigua UOM, y ATE también. Nosotros ahí esa discusión en términos generales de centrales se da a nivel del sindicato y de la práctica cotidiana. Nosotros lo que ahí estamos planteando es que en el estado de la ciudad tiene que poder respetarse la ley de empleo público, tiene que poder respetarse el convenio colectivo de trabajo, que fue sancionado hace 2 años. Que nosotros también firmamos, y tiene que poder respetarse la carrera administrativa y profesional, la capacitación para el empleo público. Es decir, vamos por un empleo público no solo digno, sino un empleo público jerarquizado. Es decir, nosotros tenemos la concepción de que el Estado es una institución fundamental y en el Estado tienen que trabajar el personal más idóneo, porque ese Estado tiene que dar respuesta al conjunto de la población. Tiene que ser un personal calificado, capacitado, de carrera, ¿no? Con aval técnico. Nosotros no estamos por lo burocrático, lo a dedo, lo a ñoqui. Vamos por la antítesis de ese modelo. Y por otro lado, una gran preocupación por cómo se concibe al Estado en los gobiernos de turno. Entonces nosotros estamos caracterizando que a nivel nacional hay que fortalecer áreas estratégicas, como el área de salud a nivel nacional. Hay que fortalecer áreas estratégicas que hagan el desarrollo, digamos, de nuestro país y al desarrollo, digamos, de nuestro pueblo. Y a nivel de la ciudad hay que cortar con el vaciamiento. La verdad que el macrismo está haciendo una situación previa a un genocidio, en términos de lo que es atender a la población, no solo en términos gratuitos, sino en términos de eficiencia y de calidad. Entonces, se han cerrado grados, porque se dice que los chicos no van. Lo que no se dice es que hacía 5 años no había calefacción en esas escuelas. Se están cerrando todo el tiempo sectores y áreas y camas de hospitales. Se avanza en el negocio con los privados. En desarrollo social se atiende la emergencia, pero no se trabaja para que la emergencia no ocurra. Entonces se cierran, digamos, programas habitacionales, programas de vivienda, programas de no se fortalecen los programas de educativos en la niñez, y después se sale a apagar la emergencia con la gente que está en calle, con los pibes que no van a la escuela, ¿no? Entonces se trabaja para esa emergencia, se trabaja con un modelo focalizado y de emergencia. Entonces, bueno, nosotros estamos plantados en la ciudad, sobre todo como ATE Capital, para construir un empleo público digno y para que el Estado esté fortalecido y que lo público esté garantizado por el Estado, porque lo público va más allá del Estado. Lo público puede ser resuelto por una organización comunitaria, puede ser resuelto de manera autogestiva. Hay miles de formas de abordarlo. Ahora, lo que no puede correrse es la responsabilidad del Estado para garantizarlo. Y lo que está ocurriendo es que el Estado está siendo atravesado por la lógica del negocio, del privado, del mercado. Esto es lo que estamos denunciando en la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires. Está hablando Humberto Rodríguez, secretario adjunto de AT Capital. También estamos con Pablo Espataro, secretario adjunto de CTA Capital. El tema de hoy es sindicalismo en la Argentina. El puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. Seguimos en El Puente, en nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Allí nos dejó un mensaje de Luciana Esteves. Los estoy escuchando, muy bueno el programa. Le mandamos un beso a Luciana y gracias por escucharnos. También a Miguel Ángel, que nos dejó ahí un me gusta. Le mandamos un beso y muchas gracias por los mensajes que nos van dejando y por todos los pulgares arriba que nos dejan en nuestro Facebook. Estábamos charlando recién sobre la situación en la ciudad de Buenos Aires y quizás preguntarles cómo es la actividad cotidiana quizás de los referentes, en este caso Humberto Rodríguez, de AT Capital, como gremialista, como sindicalista, cómo es la actividad cotidiana en relación con los trabajadores. Y ahí es un poco ver cómo se refleja en las realidades de los compañeros y de los espacios de trabajo, esta etapa que estábamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, es visitar sectores donde tenemos que hacer denuncia de condiciones de medio ambiente de trabajo, donde hay condiciones de suma peligrosidad para los laburantes, pero también para la gente que se va a atender a ese espacio. Espacios de formación, compañeros nuevos o compañeros jóvenes que en realidad esto de poder tener un empleo formal o quizás precario, pero pensarse como parte de un gremio, es algo totalmente nuevo, porque hay generaciones que no han convivido con esto, que no lo han puesto en práctica jamás. Y bueno, y también es el laburo de resignificar lo que el gremio es, ¿no? Porque también, además de que hay generaciones que al no haber tenido acceso al trabajo, al empleo, y menos a la organización sindical, también está todo lo que hablaba Pablo antes, de los estigmas, de que el sindicalismo es sinónimo de corrupción o de entrega. Bueno, hay toda una cantidad de historias que no se cuentan y hay todo un legado que se han encargado de que no llegue. Y bueno, es lo que uno tiene que tratar de conocer y de reafirmar en el día a día. Entonces, el encuentro con los compañeros jóvenes, la necesidad de agremiarse y también de sindicalizarse, porque uno decimos se agremia cuando se reconoce con el otro como semejante, como trabajador, y pelea los derechos igual. A eso hay que sumarle la herramienta sindical, porque la herramienta sindical fortalece al colectivo de trabajadores que está organizado. Y bueno, reapropiarnos de esas herramientas, ponerlas en discusión, conocer los convenios colectivos, la importancia de las leyes laborales, pero el convenio como conquista. ¿Y por qué el laburante precarizado o tercerizado tiene que estar dentro del convenio colectivo? Porque si no es un paria que pelea solo y que no tiene derechos. Y el convenio colectivo, a uno a veces le suena, bueno, qué legalista este muchacho. No, el convenio colectivo es el piso de reivindicaciones que pudimos construir y a partir del cual hay que seguir peleando. ¿Para qué? Para que los laburantes que están afuera estén adentro y para que esas realidades sean reconocidas en un nuevo convenio. La formación. Y en general, cuando van a visitarlos a los lugares de trabajo, cuando los tratan de alentar también a poder luchar por sus derechos, ¿cómo es la recepción de ellos, de los trabajadores? ¿Suelen afiliarse? No, mira, hay de todo. Porque visitarlo para ellos. No reciben a los besos en todos lados. No. Donde, como decíamos, no es bien visto, que, ¿no? Que claro. Hay lugares, por ejemplo, donde nosotros hacemos recorridas y hay lugares donde hace muchos años estamos. Claro. Por ejemplo, la semana pasada nos encontró en la calle, ¿no? La verdad que cuando los trabajadores salimos a hacer escuchar nuestros reclamos es porque hay una situación como muy límite. No es que nos encanta estar en la calle o que adoramos la calle. No arrancamos de ahí. Todo lo que decía Humberto también tiene un momento que es el de hacerse escuchar los reclamos y discutir con la sociedad. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el gobierno de Macri acaba de firmar una pauta salarial para los estatales del 16% con una suma fija de 300 pesos. No alcanza para vivir eso. Con salarios que muchas veces orillan el salario mínimo de 2.300 mangos. O todo lo que contaba Humberto de la situación de los hospitales. Y a esto se le suma que no reconoce a nuestro sindicato en el Estado, como decía Humberto, hay pluralidad sindical. O sea, debería reconocer a un montón de gremios. En verdad, hay, si uno se pusiera a hilar finito y hablaría de lo privado y de lo estatal, la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización que está compuesta por los estados, por el sector privado y por los sindicatos, tiene convenios de cómo debería normarse o cuáles son las reglas de funcionamiento. Entre esas cosas, uno de los convenios dice el tema de la libertad y democracia sindical. O sea, tiene que haber pluralidad de sindicatos. En la mayoría de los países hay pluralidad sindical. En este país no. Entonces, la ley de asociaciones sindicales es una ley vieja. Y el convenio de la OIT tiene rango constitucional. O sea, está por encima del convenio de la OIT que la ley de asociaciones sindicales, que viene del viejo modelo de empleo y del estado de bienestar y demás. Debería adecuarse esa ley al convenio de la OIT, donde reconoce la pluralidad sindical. Bueno, aún así en el Estado, y metiéndonos de nuevo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ATE tiene la personería número 2 de todos los gremios, uno de los gremios más viejos del país. Aún así no lo están llamando a la paritaria, no solo para discutir el salario, sino para discutir otras condiciones laborales, lo cual hace un atropello a la... porque hay falta de libertad y democracia sindical en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos diciendo, hay una situación de emergencia en cuanto a la salarial, en cuanto a la precarización que hay, en cuanto a la terciarización que hay, porque en muchas áreas claves del Estado, nosotros decimos, donde hay más Estado se fortalece la política pública, el Estado se acerca a las necesidades del pueblo, digamos, y el macrismo va a contramano de eso. Está cada vez desligándose de responsabilidades y alentando al sector privado a que ocupe áreas que en verdad las debería ocupar el Estado. ¿Y qué pasa con el tema de la personería gremial de la CTA? Tema pendiente ya hace muchos menor. Años. ¿En qué estado está la cuestión y en qué cambiaría tenerla, no tenerla y qué se está haciendo al respecto? Mirá, en verdad no hay noticias de que existe una voluntad política por parte del Estado Nacional en reconocer la pluralidad sindical que hoy existe. A veces se arman argumentos, bueno, porque fortalece al movimiento obrero, tenerlos encorsetados todos juntos en una misma ley. En verdad la unidad del movimiento obrero se construye de los trabajadores, no del Estado. Y por ahora no se ha modificado, esto que te digo, la ley, según el convenio de la OIT, donde deberían reconocer varios sindicatos. ¿En qué cambiaría? En mucho. Al principio de la charla decíamos que solo el 18% de los establecimientos privados tienen una organización gremial. Pero el otro dato es que hay más de 2.000 organizaciones inscriptas hoy que no son reconocidas. Si hoy fueran reconocidas, en vez del 18% tendríamos mucho más. No me animaría a decir una cifra, pero tendríamos mucha más organización. El tema es que abrir esa compuerta permitiría discutir la distribución de la riqueza palmo a palmo de los trabajadores con los patrones. Claro. Tema complicado. Complicado, y nosotros los trabajadores vamos a seguir empujando para que eso sea una realidad, porque es una realidad de hecho. Hoy los nuevos sindicatos existen, aunque nos manden las patotas sindicales, aunque el Estado siga sin reconocer los fueros gremiales, los trabajadores estamos construyendo nuevas herramientas. Dos cositas más. Una, a nivel de ciudad, se creó un ministerio en la nueva gestión del macrismo, que es el Ministerio de Modernización, y que es un ministerio que está gerenciado por gente que viene de SOGMA, de SEBEL y demás, y la verdad que está ejerciendo bastante persecución, impugnaciones a delegados. Así que nosotros esto lo vamos a denunciar públicamente, aprovechamos este medio para hacerlo. El gobierno de la ciudad no puede impugnar, no es autoridad de aplicación para hacerlo, tiene que remitirse en todo caso a las instancias administrativas o judiciales, pero bueno, hay una persecución bastante, bastante complicada para CONATE en la ciudad. Negación de la representación colectiva, persecución a los delegados. Bueno, nosotros, digamos, hemos atravesado etapas más complicadas que esta en la resistencia. Lo vamos a volver a hacer. Esto, por un lado, lo quiero hacer público, que fue parte de la denuncia que hicimos la semana pasada. parados en un fallo que la justicia dio respecto al Teatro Colón, que teníamos que ser convocados a la paritaria, y el macrismo desoye leyes, jueces, es una cosa de, casi de estado paralelo o de suma prepotencia. Y por otro lado, en esto de la personería de la central y demás, y los debates que nos atraviesan, lo interesante es poder pensar también el sindicalismo en tanto organización popular, en el sentido más amplio, como herramienta de democratización. Digamos, no solo de los debates y de las líneas de pensamiento, sino también de democratización económica, social, ¿no? Como palanca de transformación y que le da dinámica a las sociedades y que hace que los pueblos organizados empujen para adelante. Entonces, bueno, este es el desafío más grande que tenemos, como CTA, e incluso con gremios que hoy están en la CGT, que puedan, digamos, reconocer estas nuevas realidades, estos nuevos desafíos que tenemos por delante a nivel nacional y latinoamericano. Así que bueno, esa es la apuesta de mediano plazo para nosotros. Muchas gracias. Ya nos quedan pocos minutitos. Les agradecemos por haber venido. Quizás podemos dar alguna información sobre, por ahí algún oyente que está escuchando que quiere acercarse y conocer más sobre el tema. Por ejemplo, la página de AT Capital es www.atcapital.org.ar. Allí pueden encontrar información sobre los servicios, como vos decías, los espacios de formación que se tienen, ¿no? No sé si hay alguna... una página de la CTA también, www.ctacapital.org.ar. Bien, así pueden consultar ahí y tener más información. Muchas gracias por haber venido al Puente. Bueno, Rodríguez, muchas gracias. Gracias, porque para nosotros es indispensable también el diálogo con la universidad pública, así que también a través del programa la comprometemos a Luciana y a todo. No, en poder, digamos, construir conocimiento desde los trabajadores y la universidad pública. Sí, y también hay otro tema. Nosotros tomamos como nuestra también la ley nueva de medios, pero también creemos que hay que ejercerla. Hay que ejercerla, hay que prender la radio comunitaria, hay que apropiarse de esos espacios para que realmente se democratice también en el ámbito de la comunicación. Totalmente, esa es nuestra idea también. Así que bienvenidos aquí al Puente. Bueno, chao. No son pies invasores los que cruzan los nuevos puentes, ni los crueles carros del odio y de la guerra. Son pies pequeños de niños, firmes pasos de obreros. Pablo Neruda. Y así llegamos al final del Puente del día de hoy. El tema de hoy fue el sindicalismo en la Argentina, con dos referentes sindicales, con Humberto Rodríguez de AT Capital y con Pablo Espataro de CTA Capital. El viernes vamos a continuar hablando de este tema, como lo hacemos habitualmente, siempre traemos las dos miradas. El viernes con un profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, el profesor Luis Roa, de la carrera de Relaciones del Trabajo. Él va a estar también aquí tratando de este tema desde la mirada más académica. Así que no se olviden, el viernes también en el Puente el tema es el sindicalismo en la Argentina. Muchas gracias por habernos escuchado, gracias por estar del otro lado, gracias a Federico en la operación técnica, gracias a todo el equipo, a Leandro, a Gabriel, a Niela en la producción, y nos vemos entonces el viernes para construir otro puente juntos. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.